falta que yo me haga... Espera. Ahora, este es el botón, madre mía. Espera que me haga con los botones porque estamos como flanes, ¿eh? Y bien podría ser porque tengo a Miriam Martín delante, que es una belleza de persona, ¿eh? Por dentro y por fuera. ¿Qué tal, Miriam? Muy bien, aquí estás? Estamos. Bienvenida. Desde las 7 de la mañana, querido, llevo levantada. Ay. Y eso de bella, poco, ¿eh? Porque me estoy viendo en el reflejo del espejo y no estamos hoy para ligar, la cosa no está para destruyes eso. Esa teoría que tienen muchas personas de que todas las mujeres son feas cuando se levantan por la mañana. No, mentira, cochina. Bueno, ella es Miriam Martín, yo soy Juan Pablo Jiménez y esto, señor, esto estará diciendo, ¿esto qué suena? ¿Qué es? Porque esto no es la sintonía de No Solo los 80. ¿Esto qué es? Esto es Classic Box en M80 Radio. Oh, ya te lo he dicho, Mario. Esto es Classic Box, la caja de los clásicos que te vamos a permitir que tú misma destapes a partir de ahora. Espérate, porque no te estoy viendo. Mira, tengo aquí el monitor delante. Ahora, aquí está. Nos estamos colocando, estamos situando aquí, ubicando, ¿eh? Ubicando porque, pues eso, nos notaréis despistados, nos notaréis como flanes. Yo estoy ahora mismo, pues ya te digo, bien podría ser porque tengo a Miriam delante. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es a contarte cómo participar con nosotros. Miriam, tenemos diferentes vías de contacto. Si quieres, anota, ¿de acuerdo? Nuestro email, box, te deletreo, box@m80radio.com. Y, como no, contestador al canto 915211788. Te repito el teléfono del contestador 915211788. Y por supuesto que nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter. Ahí estamos. Sí, para que te puedas comunicar con nosotros y no tengas ningún tipo de impedimento. Bueno, ¿qué más cosas por comentar? Pues nada, que os iremos informando de cositas, que se nos olvidarán cosas, pero que ya las iremos comentando sobre la marcha, que la participación sigue siendo la tónica dominante, que queremos que le metas mano a la radio, eso que nos gusta tanto decir aquí, ¿eh? Eso, sí. A dejarse llevar un poquito. Exactamente, déjate llevar un poquito, participa con nosotros, cuéntanos tus historias, tus anécdotas, queremos saber, pues yo qué sé, pues mira, yo cuando estaba en la mili sonaba esta canción, ¿no? Una vez estuve en una fiesta y me lo pasé pipa y cada vez que escucho este temazo me recuerda a eso. Bueno, tenemos adelanto de cosas. Pequeño sumario. Para ir abriendo boca. White Snake. Que sepas que esto va a sonar, ¿eh? También los de Dave Gahan. Depeche Mode. Y vamos a caminar por la calle del sol. Con Katrina and the Waves. Vamos allá. Esto está arrancando, señores. Buenos días a todo el mundo. 21 17 88.